puedo olvidar. Cada tarde tus ojos tristes vuelven a mí y lejano se va. Por la calle donde miramos herido el cielo crepuscular, alumbraba tu voz nuestro paso en la noche clara llena de ti y la niebla del mar nos rodeaba de un leve sueño y era infinita la soledad. Yo busco un olvido, ¿dónde lo hallaré? Si lo encuentro, qué triste, ahí con mi sombra me quedaré. Siempre vas junto a mí, cada cosa que miro ya la vimos los dos. Cuando en lento vagar se quedó el lucero en tus manos, en el dorado tiempo de amar, no te puedo olvidar. Ando solo en la noche siempre nombrándote a la orilla del mar. Dice el viento que oye tu nombre, amor que nunca regresará. Yo busco un olvido, ¿dónde lo hallaré? Si lo encuentro, qué triste, ay, con mi sombra me quedaré. Si lo encuentro, qué triste, ay, con mi sombra me quedaré. Son prácticamente las 22 horas del viernes 16 de octubre del año 2015. El sitio FM inicia la transmisión de su programa nocturno de los viernes. El programa de esta noche estará dedicado al Día de la Lealtad. Mañana se cumplen 70 años del 17 de octubre de 1945. Ese día es considerado como el del nacimiento del peronismo y uno de sus máximos símbolos, así como uno de los momentos más importantes de la historia del movimiento obrero argentino. Este día se reconoce como el 17 de octubre en general y también llamado el Día de la Lealtad Peronista. Nuestra emisora ha elegido este tema para este programa nocturno porque de algún modo da continuidad a todo el desarrollo de la revisión histórica que venimos realizando, primero con la causa federal, donde vimos la lucha que se desarrolló durante el siglo XIX entre los caudillos federales y los unitarios. Luego vimos los movimientos sociales en la Argentina de comienzos del siglo XX, la irrupción del socialismo, del anarquismo, la aparición de la Unión Cívica Radical, la Semana Trágica, las luchas obreras, la formación de los sindicatos, los gobiernos de don Hipólito Yrigoyen, la década infame en último lugar. Y justamente esa revisión histórica de los movimientos sociales de la Argentina de comienzos del siglo XX lo terminamos ahí, prácticamente en los albores del comienzo de la era del peronismo. De modo que este programa que dedicamos al 17 de octubre lo haremos con la objetividad histórica que venimos manteniendo a lo largo de todas estas revisiones, pero es el día apropiado para ir completando el panorama este de los movimientos sociales en la República Argentina. Sin embargo, hoy solamente vamos a abarcar el día ese, el propio 17 de octubre de 1945. El 4 de junio de 1943, militares nacionalistas dirigidos por el general Arturo Rawson desplazaron por medio de un golpe de Estado al presidente Ramón Castillo, último presidente de la llamada década infame, una línea de gobiernos acusados de corruptos y que habían impuesto el llamado fraude patriótico desde el golpe militar que en 1930 encabezara el general José Félix Uriburu para derrocar a don Hipólito Yrigoyen en su segundo gobierno. El movimiento obrero se mostró inicialmente perplejo frente al golpe e indeciso sobre la posición que se debía adoptar. Estaba dividido en cuatro centrales: la CGT número 1, la CGT número 2, USA y FORA. Una de las primeras medidas del gobierno fue disolver la CGT número 2, que estaba dirigida por el socialista Francisco Pérez Leirós. Los empleados de comercio de Ángel Borlenghi y los sindicatos comunistas, construcción, carne, etcétera, que también integraban esa CGT, y permitieron acusarla de extremista. Ello llevó a que varios de los sindicatos que la integraban volvieron a la CGT número 1, en la cual el secretario general era José Domenech. Poco después, el gobierno sancionó una legislación sobre sindicatos que, si bien cumplía algunas expectativas sindicales, al mismo tiempo permitía la intervención de los sindicatos por parte del Estado. Enseguida, el gobierno militar hizo uso de esa ley para intervenir los poderosos sindicatos ferroviarios y corazón de la CGT, la Unión Ferroviaria y la Fraternidad. En octubre, una serie de huelgas fueron respondidas con el arresto de decenas de dirigentes obreros. Pronto resultó evidente que en el gobierno militar había influyentes sectores antisindicales. En esas condiciones, algunos dirigentes sindicales, socialistas, sindicalistas revolucionarios y algunos comunistas, encabezados por Borlenghi, que era socialista y secretario general de la poderosa Confederación General de Empleados de Comercio, en la disuelta CGT número 2 socialista, Francisco Pablo Capozzi de la Fraternidad, Juan Atilio Bramuglia de la Unión Ferroviaria, entre otros, decidieron, aunque con reservas y desconfianza, emprender una estrategia de alianzas con algunos sectores del gobierno de Pedro Pablo Ramírez que compartían los reclamos sindicales. Entre los militares estaban dos jóvenes coroneles, Juan Domingo Perón y Domingo Mercante. Rubia moreno, pulpera gaucha, espalda roja, vincha y puñal. No había viajero que no te nombre sobre el antiguo camino real. No había viajero que no te nombre sobre el antiguo camino real. Hecha entre el bronco, gran mar del dulce, solo se oía tu voz mandar. eran tus ojos dos nazares, clavases buenas en el mirar. Eran tus ojos dos nazares, clavases buenas en el mirar. Rubia moreno, guarda mi pueblo a orillas del río Natal. Tu nombre heroico como figura, como figura de cuño real. Tu nombre heroico como figura, como figura de cuño real. Los sindicalistas propusieron a los militares crear una Secretaría de Trabajo, fortalecer la CGT y sancionar una serie de leyes laborales que aceptaran los reclamos históricos del movimiento obrero argentino. Poco después, la alianza entre sindicalistas y militares obtuvo que el gobierno militar designara a Perón como director del Departamento de Trabajo, un cargo aparentemente sin valor alguno. Un mes después, consiguen elevar la jerarquía del organismo a Secretaría de Estado. Desde la Secretaría de Trabajo y con el apoyo de los sindicatos, Perón comenzó a desarrollar gran parte del programa sindical histórico. Se crearon los tribunales de trabajo. Se sancionó el decreto 33.302/43, extendiendo la indemnización por despido a todos los trabajadores. Más de 2 millones de personas fueron beneficiadas con la jubilación. Se sancionó el Estatuto del Peón de Campo y el Estatuto del Periodista. Se creó el Hospital Policlínico para Trabajadores Ferroviarios. Se prohibieron las agencias privadas de colocaciones. Se crearon las escuelas técnicas dirigidas a obreros. En 1944 se firmaron 123 convenios colectivos que alcanzaban a más de 1.400.000 obreros y empleados, y en 1945 otros 347 convenios para 2.186.000 trabajadores. Adicionalmente, Perón logró derogar el decreto ley que reglamentaba los sindicatos, sancionado en los primeros días del gobierno militar. Alzaba el viento su banderín, con los carriles de cuatro vientos venía la alerta de algún clarín. Con los carriles de cuatro vientos venía la alerta de algún clarín. Tuviste amores, tuviste celos, bella pulpera sin corazón. Era más brava que las leonas en los juncales del albardón. Era más brava que las leonas en los juncales del albardón. Rubia moreno, guarda mi pueblo a orillas del río Natal. Tu nombre heroico como figura, como figura de cuño real. Tu nombre heroico como figura de cuño real. En ese marco, los sindicatos comenzaron un periodo de gran crecimiento y, lo que fue aún más decisivo, comenzaron a afiliar masivamente a los nuevos trabajadores, los que estaban migrando masivamente a la ciudad desde el interior del país, los llamados morochos, grasas y cabecitas negras por las clases medias y altas, y los propios trabajadores viejos, descendientes de la inmigración europea. Poco después, algunos sindicatos que se habían mantenido alejados, la CGT número 1, la USA y los gremios autónomos, comenzaron a unificarse en torno de la Secretaría de Trabajo. Pero en sentido contrario, en septiembre de 1945, cuatro importantes sindicatos se separaron de la CGT: la Fraternidad, la Unión Obrera Textil, la Confederación de Empleados de Comercio y el Sindicato del Calzado. La alianza entre sindicatos y el grupo de jóvenes militares encabezados por Perón generó inmediatamente una fuerte oposición de los sectores conservadores políticos, económicos y militares, con apoyo de la Embajada de Estados Unidos, que estaba a cargo en ese momento del embajador Braden, que generó una alta polarización electoral para las elecciones que se avecinaban. El 12 de julio de 1945, los sindicatos dirigidos por Borlenghi realizaron un acto masivo en el centro de la ciudad de Buenos Aires, en Diagonal Norte y Florida. Al finalizar, la multitud de trabajadores comenzaron a corear el nombre de Perón y lo proclamaban como candidato a presidente. La manifestación obrera es respondida el 19 de septiembre por los sectores medios y altos con la Marcha de la Constitución y la Libertad, que reunió la extraordinaria cantidad de 200.000 personas marchando del Congreso a los barrios de clase alta, la Recoleta, donde apoyaban al expresidente Rawson, que salió al balcón de su casa. Cielito, cielo que sí, cielo del 69, con el arriba nervioso y el abajo que se mueve. Que vengan o que no vengan, al pueblo nadie lo aficia, que acabe la caridad y que empiece la justicia. Que la luna llena brille, que la luna llena brille, que acabe la cuenta llena, que acabe la cuenta llena. Que empiece el cuarto menguante, que empiece el cuarto menguante, y que mengüe por, y que mengüe por las buenas o por las malas, si no, o por las malas, si no, o por las peores también, o por las peores también. El mango vayan soltando, el mango vayan soltando, ya no existe la sartén, ya no existe la sartén. Cielito, cielo que sí, cielo del 69, con el arriba nervioso y el abajo que se mueve. Que vengan o que no vengan, igual sabrán la noticia. Se acabó la caridad y va a empezar la justicia. Cielito, cielo que no, cielito que le parece, borrar y empezar de nuevo, y empezar pese a quien pese. Mejor se ponen sombrero, mejor se ponen sombrero, que el aire viene de gloria, que el aire viene de gloria. Si no lo despeina el viento, si no lo despeina el viento, lo va a despeinar la historia, lo va a despeinar la historia. Cielito, cielo que sí, cielo del 69, con el arriba nervioso y el abajo que se mueve. Cielito, cielo que sí, cielo. lindo, lindo, linda nube. Con el arriba que baja y el abajo que se sube. Está transmitiendo el sitio FM desde el Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos transmitiendo el programa nocturno de los viernes, hoy dedicado a recordar el 17 de octubre de 1945, por cumplirse mañana 70 años de esa fecha, denominada el Día de la Lealtad, o el Día de la Lealtad Peronista, o en general, el Día de la Lealtad. Vamos a iniciar ahora, ya hemos recorrido un poco los antecedentes que se dieron, los antecedentes políticos y militares que antecedieron a esa fecha. Estamos entrando ya directo a los días de octubre del 45. Habíamos visto que una gran concentración obrera en el centro de la ciudad de Buenos Aires fue respondida por otra gran concentración de los sectores medios y altos que proclamaban a Rawson, al militar Rawson, que obviamente era un militar que estaba totalmente enfrentado con los sindicatos y los trabajadores, lo proclamaban para que se hiciera del poder. Días después de esas marchas, Rawson encabeza un planteo militar pero fracasa. Pero poco después, el 8 de octubre de 1945, un enfrentamiento entre Perón y el general Eduardo Ábalos, jefe de la poderosa guarnición de Campo de Mayo, es dirimido mediante una votación de los oficiales superiores que decide exigir la renuncia de Perón, que en esos momentos ejercía simultáneamente los cargos de vicepresidente de la Nación, secretario de Guerra y secretario de Trabajo y Previsión. Decisión que fue aceptada por Perón, quien renunció al día siguiente a todos sus cargos. El 10 de octubre, en el momento que Perón deja el despacho, la CGT realiza un acto en su apoyo en la esquina de las calles Perú y Alsina. Perón pronuncia ante los allí reunidos un famoso discurso, que además se transmitió por radiofonía, en el que detalla un avanzado programa de reivindicaciones laborales. El 11 de octubre, Ábalos asumió el cargo de ministro de Guerra, y esa noche se realizó en el Círculo Militar una reunión de casi 300 oficiales, entre los que se contaban unos 20 de la Marina, en la que se debatió el rumbo que se debía seguir, incluyendo la discusión sobre si mantener o no a Farrell en la presidencia, y se recibió también la opinión del dirigente socialista Alfredo Lorenzo Palacios, que propició que el gobierno se entregara a la Corte Suprema de Justicia. La Asamblea decidió enviar una delegación a entrevistarse con Ábalos, y en realidad los únicos puntos sobre los que habían concordado era pedir la inmediata convocatoria a elecciones, la designación de ministros civiles, el levantamiento del estado de sitio y la detención y procesamiento de Perón. Cuando a la medianoche finalizaba la reunión, por las radios se estaba difundiendo el decreto de convocatoria a elecciones. Ese mismo día, 11 de octubre, hubo un encuentro de dirigentes opositores reunido en torno a una junta de coordinación democrática que, envalentonada por la marcha de los acontecimientos, decidió exigir al ejército que el poder fuera entregado a la Corte Suprema de Justicia. Luna señala la falta de realismo y el error táctico que importaba esta posición. Si bien el ejército estaba dividido en sectores que tenían serios desacuerdos, ninguno de ellos podría aceptar entregar en ese momento el gobierno a la corte, pues implicaba reconocer una humillante derrota. Por otra parte, el presidente de la corte era el doctor Roberto Repetto, un jurista respetado pero carente de toda experiencia política. El 12 de octubre, luego de recibir a la delegación militar, Farrell solicitó la renuncia de todos los ministros, salvo Ábalos, y designó a Bernengo Lima como ministro de Marina. Al mismo tiempo, en los alrededores del círculo militar, se realizó una manifestación espontánea de los sectores más conservadores y los estudiantes que voceaba consignas antimilitaristas y mantenían virtualmente bloqueado el edificio. Circulaba además la exigencia de entrega del gobierno a la corte, posición a la que, si bien muchos no la consideraban la mejor, era la que permitía unificar a los sectores opuestos al gobierno. Cuando en horas de la tarde una delegación de los civiles llevó esta postura a Ábalos, el ministro de Guerra la consideró inaceptable. Trató de tranquilizarlos y les informó que Perón sería detenido. La delegación regresó para informar a los manifestantes que todavía estaban en el lugar, provocando visiblemente su irritación. En varias oportunidades se habían producido choques entre elementos aliancistas y estudiantes, pero hacia las 9 de la noche, sin que hubiera una explicación clara sobre su origen, hubo un violento tiroteo entre la policía y un grupo de manifestantes que arrojó el saldo de un muerto y más de 50 heridos. Perón y Evita se fueron en automóvil en la madrugada del jueves 11 con Rudy Freude, hijo de un amigo suyo, y Juan Duarte hacia San Nicolás primero y a una isla del Delta después, dejándole dicho a Mercante que si era preguntado no ocultara su paradero. Buscando la luz de un amanecer. Cuando llegue el alba, viviré. Noche adentro irá, vencida de amor. La tristeza de mi corazón. Cuando llegue el alba, viviré a un costado del olvido. Mis sueños madurarán, reventando en luz, florecido. Cuando llegue el alba, viviré. Dios, todo torna a sentir como nací yo. Cuando llegue el alba, viviré, viviré. Tus palabras son fresco manantial, sintiendo tu voz, aprendí a cantar. Cuando llegue el alba, viviré, viviré, a un costado del olvido, mis sueños madurarán, reventando en luz, florecido. Cuando llegue el alba, viviré, viviré. El 12 de octubre, el presidente Farrell ordenó la detención de Perón y la policía fue a buscarlo a su departamento de la calle Posadas, por lo que Mercante le comunicó al jefe de policía dónde se encontraba Perón, y al día siguiente guió al subjefe, mayor D'Andrea, hasta la isla, desde donde fue llevado detenido Perón a la cañonera Independencia, la que a su vez lo trasladó a la isla Martín García. Una vez detenido Perón, el diario Crítica salió a la calle con el siguiente título en primera plana: Perón ya no constituye un peligro para el país. El sábado 13 de octubre, Farrell se entrevistó con el Procurador General de la Nación, Juan Álvarez, y le propuso que formara un gabinete como una suerte de primer ministro, siguiendo así una sugerencia del dirigente radical de Córdoba, Amadeo Sabatini, que le había transmitido Ábalos. Se trataba de una solución de compromiso en la cual, sin transferir el poder a la corte, se encomendaba a un civil de prestigio la conducción del proceso, que desembocaría luego en las elecciones. Álvarez se tomó su tiempo, un día para hacer consultas antes de aceptar el cargo y 4 días más de consultas para elegir los candidatos, con lo cual recién tuvo la lista preparada el 17 de octubre. El domingo 14, Perón le escribió una carta a su amigo, el coronel Mercante, en la que le dice, entre otras cosas: con todo, estoy contento de no haber hecho matar un solo hombre por mí y de haber evitado toda violencia. Ahora he perdido toda posibilidad de seguir evitándolo, y tengo mis grandes temores que se produzca allí algo grave. Le encargo mucho a Evita, porque la pobrecita tiene sus nervios rotos y me preocupa su salud. En cuanto me den el retiro, me caso y me voy al diablo. Ese mismo día le envía otra carta a Evita en la que le dice, entre otras cosas: hoy he escrito a Farrell pidiéndole que me acelere el retiro. En cuanto salgo, nos casamos y nos iremos a cualquier parte a vivir tranquilos. ¿Qué me decía de Farrell y de Ábalos? Dos sinvergüenzas con el amigo, así es la vida. Te encargo, le digas a Mercante que hable con Farrell para ver si me dejan tranquilo y nos vamos al Chubut los dos. Trataré de ir a Buenos Aires por cualquier medio, de modo que puedes esperar tranquila y cuidarte mucho la salud. Si sale el retiro, nos casamos al día siguiente, y si no sale, yo arreglaré las cosas de otro modo, pero liquidaremos esta situación de desamparo que tú tienes ahora. Con lo que yo he hecho, estoy justificado ante la historia, y sé que el tiempo me dará la razón. Empezaré a escribir un libro sobre esto y lo publicaré cuanto antes. Veremos entonces quién tiene razón. No lo conoce a Juan. Juan, el flaco que es albañil, el de la casa sin terminar. Esta es la historia del Juan. Juan su casa levantó, trabajando con amor, de sol a sol los domingos, y su mujer era el peón, y era tan lindo de ver cómo luchaban los dos para levantar el nido donde esperar el pichón. No lo conocía Juan. Juan, el flaco que es albañil, el de la casa sin terminar. Esta es la historia del Juan. Aunque era muy cumplidor, quedó sin trabajo igual y volvió para su casa, aunque precise el jornal, y ve a su mujer lavar y ve a su niño crecer. Y a Juan le parece oír que el mundo es una pared. No lo conoce a Juan. Juan, el flaco que es albañil, el de la casa sin terminar. Esta es la historia del Juan. Está transmitiendo el sitio FM desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos transmitiendo el programa nocturno de los viernes, hoy dedicado a conmemorar y a recorrer un poco la historia de lo que fue el 17 de octubre de 1945, día que dio inicio al movimiento peronista en la Argentina. Justamente mañana se cumplen 70 años de esa fecha. Estábamos viendo recién cómo Perón, preso en la isla de Martín García, cansado, ya lo único que quería era, frente al fracaso de sus intentos, casarse con Evita e irse a vivir tranquilo al Chubut. Ese era su plan, ese era el planteo que le hacía en una carta a Evita, preocupado por la endeble salud que siempre la caracterizó a Evita. Sin embargo, los tejidos del destino siempre conducen a otro lado. El 15 de octubre, la FOTIA declaró en Tucumán una huelga general, y esa misma noche hicieron lo mismo varios sindicatos de Rosario, exigiendo la libertad de Perón. Los obreros de la carne de Berisso se movilizaron masivamente y el 16 de octubre entraron en Ensenada. Lo mismo ocurrió en Valentín Alsina, Lanús, Avellaneda y otras localidades del sur del Gran Buenos Aires. También, al mediodía del 16, los obreros ferroviarios de Tafí Viejo habían abandonado los talleres. El día miércoles 16 de octubre era día de pago de la quincena. El historiador radical Félix Luna cuenta: al ir a cobrar la quincena, los obreros se encontraron con que el salario del feriado 12 de octubre no se les pagaba, a pesar del decreto firmado días antes por Perón. Panaderos y textiles fueron los más afectados por la reacción patronal. «Vayan a reclamarle a Perón», era la sarcástica respuesta. En la noche del miércoles 16, se reunió el Comité Confederal de la Confederación General del Trabajo y luego de un largo debate se decidió declarar la huelga para el día 18. El motivo del paro se expresó en una serie de puntos que incluía el llamado a elecciones, el mantenimiento de las conquistas obreras, etc. Pero significativamente, si bien pedían la libertad de los presos políticos, no mencionaban a Perón. La explicación sería que muchos dirigentes no estaban convencidos de apoyar a Perón, por lo que el sector favorable al paro debió hacer concesiones en el texto para alcanzar la mayoría. Un sector importante de la CGT, enrolado en los partidos comunista y socialista, identificaba a Perón con el nazismo y reclamaba su destitución, coincidiendo con la embajada norteamericana. Si bien la CGT no auspició la movilización que tendría lugar al día siguiente, la declaración de huelga sirvió como impulsor para que varios sindicatos y los trabajadores en general, que estaban en alerta desde días antes, se sintieran avalados para las acciones a emprender. Perón, alegando problemas de salud, consiguió que lo trasladen al hospital militar en el barrio de Palermo de la ciudad de Buenos Aires, a donde llegaría en la madrugada del 17. Qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que ensueña labrando su verde solar. Mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. Dice mi padre que un solo traidor puede con mil valientes. Él siente que el pueblo en su inmenso dolor hoy se niega a beber en la fuente clara del honor. Tú no pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. mi país somos duros, el futuro lo dirá. Canta mi pueblo una canción de paz, detrás de cada puerta está alerta mi pueblo, y ya nadie podrá silenciar su canción, y mañana también cantará. En mi país somos duros, el futuro lo dirá. Qué tibieza cuando empieza a amanecer. Dice mi pueblo que puede leer en su mano de obrero el destino, y que no hay adivino ni rey que le pueda marcar el camino que va a recorrer. En mi país, qué tibieza cuando empieza a amanecer. Yo no sé, el sol del pueblo arderá nuevamente alumbrando mi tierra. En la madrugada del día 17 comenzó una movilización de los trabajadores de La Boca, Barracas, Parque Patricios y de los barrios populares del oeste de Capital Federal, así como de las zonas industriales de sus alrededores. Fue muy importante el número de trabajadores que salió de Berisso, localidad cercana a La Plata, donde había importantes frigoríficos, en la que estuvo muy activo a favor de la movilización el dirigente gremial Cipriano Reyes. También la secretaria de Domingo Mercante, Isabel Ernst, tuvo un importante rol como nexo entre Perón y los dirigentes sindicales. Los obreros no ingresaban a trabajar en las fábricas y talleres e iban recorriendo los establecimientos vecinos, incitando a abandonarlos a quienes se encontraban en ellos, para luego marchar coreando consignas en favor de Perón por las calles principales hacia el centro de la capital federal. La acción estaba apenas coordinada por algunos dirigentes gremiales que habían estado agitando los días anteriores, y la principal fuerza de impulso provenía de esas mismas columnas que mientras marchaban retroalimentaban el movimiento. Inicialmente la policía levantó los puentes sobre el riachuelo, que son el paso obligado hacia la capital para quienes provenían de la zona sur, Avellaneda, Lanús, Quilmes, Berisso, etc. Algunos manifestantes cruzaron a nado o en balsas hasta que, más tarde, los puentes fueron bajados. La policía, claramente favorable a Perón, no obstaculizó la marcha e incluso algunos de sus integrantes intercambiaron expresiones de simpatía con los manifestantes, cuyas consignas nada tenían que ver con el reclamo de la CGT, sino que expresaban su apoyo a Perón y la exigencia de su liberación. El presidente Delmiro Farrell mantuvo una actitud prescindente. El nuevo ministro de Guerra, general Eduardo Ábalos, observaba a los manifestantes y se negó a movilizar las tropas del cuartel de Campo de Mayo que, en unas horas, podían llegar a la capital federal, como se lo pedían algunos jefes del ejército y el ministro de Marina. Ábalos confiaba en que la manifestación se disolvería por sí sola, pero al comprobar que, por el contrario, era cada vez más numerosa, accedió a entrevistarse con Perón en el hospital militar. Tuvieron una corta reunión en la que pactaron las condiciones. Perón hablaría a los manifestantes para tranquilizarlos, no haría referencia a su detención y obtendría que se retiraran, y por otra parte el gabinete renunciaría en su totalidad y Ábalos solicitaría su retiro. A las 23:10, Perón salió a un balcón de la Casa de Gobierno, agradeció su presencia, recordó su labor en el gobierno, informó sobre su pedido de retiro, prometió continuar defendiendo los intereses de los trabajadores y finalmente pidió a los concurrentes que se desconcentraran en paz, añadiendo que, por esta vez, le solicitaba que cumplieran el paro del día siguiente. A las 20:30 horas de ese día, el doctor Juan Álvarez había concurrido a la Casa Rosada para entregar una carta con los nombres propuestos para ministros junto con el currículum de los mismos y su aceptación para los cargos. Lo recibieron con estupefacción en medio del desorden que había en ese momento en el lugar y lo despidieron con cortesía. La nómina constituía, según Luna, un escarnio para el país, pues incluía personas con antecedentes sumamente cuestionables. Así, a Jorge Figueroa Alcorta, propuesto para Justicia e Instrucción Pública, se lo relacionaba con un proceso que en 1942 había envuelto a cadetes militares. Alberto Güello, propuesto para Hacienda, había sido director de la CHADE cuando obtuvo una prórroga fraudulenta de la concesión. Tomás Amadeo, de Agricultura, era íntimo amigo del embajador Braden, y Antonio Baquer, para Obras Públicas, había sido funcionario del presidente Ortiz en Coordinación de Transporte, una dependencia creada para salvar a las empresas británicas de tranvías en perjuicio de las empresas locales de colectivos. En fin, sobre la cantidad de asistentes que hubo el 17 de octubre frente a la Casa Rosada hay muchas controversias. Sin embargo, para Félix Luna, que podemos suponerlo un historiador objetivo porque no era de la línea del peronismo, hubo entre 200 y 300 mil manifestantes. ¿Cómo será nuestro futuro? Me preguntado una vez más, mirando el turbio desayuno que siempre tomo al despertar. Me imaginé que será hermoso como un niño al caminar, como una flor que despereza su color en libertad. Oh, imagínalo, oh, imagínalo, imagínalo, oh, imagínalo. palabras nunca dichas y dicha en nuestro corazón. Lejos del mundo la malicia será un recuerdo sin valor. No habrá traidor ni traicionado, ni traición que soportar. El asesino habrá perdido su razón para matar. Oh, imagínalo. Regresarán nuestros amigos y cantarán alrededor, y ya no habrá necios castigos ni quien censure nuestro amor. No necesitaré un camino ni pensar. El futuro que imagino, lo imagino en mi país. Oh, imagínalo. La renuncia de Perón el 8 de octubre de 1945 a los cargos que desempeñaba fue la consecuencia de la pérdida de apoyo en los mandos del ejército. Con base en la carta que enviara a Evita desde Martín García, puede considerarse que en esos momentos Perón estaba decidido a retirarse de la política. La movilización del 17 de octubre tuvo dos efectos inmediatos. Por una parte, forzó a Perón a retornar a la lucha política, y por la otra, incidió en el ejército, volcando en su favor algunos jefes militares que antes se le habían opuesto, y obligando al resto a pedir su retiro o tolerar su marcha hacia la presidencia. Luego de un corto lapso de descanso y de casarse con Evita, el 23 de octubre se casaron. Perón comenzó su campaña política. El sector de la Unión Cívica Radical que le apoyaba formó la Unión Cívica Radical Junta Renovadora, a la cual se sumaron el Partido Laborista y el Partido Independiente. En tanto, la organización radical Forja se disolvió para sumarse al movimiento peronista. Domingo Mercante fue designado al frente de la Secretaría de Trabajo que, junto a muchos sindicatos, se constituyó en apoyo importante para su campaña. Los partidos de oposición, en un gran movimiento antiperonista que incluyó a los partidos comunista, socialista, Unión Cívica Radical, Demócrata Progresista, Conservador, la Federación Universitaria Argentina FUA, la Sociedad Rural, la Unión Industrial, la Bolsa de Comercio y los sindicatos opositores, formaron la Unión Democrática, que apoyaría en los comicios a la fórmula presidencial designada por la Unión Cívica Radical, así como a la mayoría de los intelectuales. El 24 de febrero de 1946 se realizaron las elecciones, en las que se impuso la fórmula Perón-Quijano con el 54% de los votos. Luego del derrocamiento de Perón en 1955 y hasta su retorno en 1973, el Día de la Lealtad pasó a ser para sus partidarios el Día de la Resistencia Peronista. No se producían grandes movilizaciones, pero daban ocasiones todos los años a actos evocativos de la unión del pueblo con Perón, que en muchos casos eran también actos de hostigamiento al gobierno de turno. Después de la Restauración Democrática de 1983, la recordación está limitada en general a los dirigentes del llamado peronismo histórico y no incluyen manifestaciones masivas. En realidad, el peronismo siempre tuvo dos fechas para recordar su presencia activa en la vida política del país. Una fue el 17 de octubre, Día de la Lealtad, y la otra es el 26 de julio, que es el aniversario de la muerte de Evita, a quien se la consideró el verdadero alma del movimiento peronista. La trascendencia del 17 de octubre. La movilización de ese día significó la incorporación de la clase obrera a la vida política del país con aspiración a ser reconocida como uno de los factores de poder. El surgimiento de una nueva fuerza política en derredor de Perón, distinta de las existentes, que si bien tomaría de los partidos algunas prácticas clientelísticas, aplicaría nuevos enfoques, prácticas y liturgias que la distinguirían del resto, y el nacimiento de la antinomia peronismo-antiperonismo, la cual sigue sumamente presente en la sociedad hasta la época actual. Bueno, con esta breve historia hemos tratado de recordar y de recorrer cronológicamente los hechos preliminares al 17 de octubre y los que sucedieron ese mismo día. El nombre de Día de la Lealtad significa la respuesta leal que dio toda la clase trabajadora exigiendo la libertad de Perón. Hay algunos relatos testimoniales de obreros que marcharon hacia la Plaza de Mayo que son muy ilustrativos de lo que pasó. Cuenta uno de ellos, por ejemplo, a esa hora, dice, venían marchando, no había tanta gente como la que hubo por la tarde que cubrió toda la plaza. En la marcha hacia allí se pintaban sobre los coches con cal leyendas como "Queremos a Perón", también sobre los tranvías. La gente se paraba y reaccionaba a favor de la manifestación que iba a Plaza de Mayo para tratar de cumplir con la idea que tenían los que habían organizado esa marcha. Perón había aplicado leyes nuevas y otras las había ampliado: pago doble por indemnización, preaviso, pago de las ausencias por enfermedad. Eran cosas que antes no se cumplían. Hasta ese momento, donde yo trabajaba, no se cumplía ninguna de esas leyes. Le voy a decir más, creo que pocos días antes de su detención, Perón había conseguido un decreto por el que se debían pagar al trabajador los días festivos, 1 de mayo, 12 de octubre, 9 de julio, etcétera. Recuerdo que uno de los patrones nos dijo entonces, vayan a cobrarle a Perón el 12 de octubre. Ya estaba detenido Perón en ese momento. Después del 17 de octubre, cobramos ese y muchos días más, cuenta este obrero. Bueno, esto ha sido la recordación que el sitio FM ha hecho del 17 de octubre. Como dijimos al comienzo, mañana se celebran 70 años que han transcurrido desde ese momento histórico que obviamente signó la segunda mitad del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI. Vamos a despedirnos esta noche con una canción alegórica dedicada más que todo a Evita. Tras la ventana, sin lugar bajo el sol. jamás poderes ambiciones. Mentiras dijeron de mí, mi lugar vuestro es, por vosotros luché. Con esta excelente interpretación de No llores por mí, Argentina, hecha por Nacha Guevara, damos por finalizado nuestro programa nocturno del viernes 16 de octubre del año 2015, programa en el cual lo hemos dedicado a repasar la historia de aquel famoso 17 de octubre de 1945, del cual mañana se cumplen exactamente 70 años. Más allá de las posiciones políticas y de lo que piense cada uno acerca del peronismo, del no peronismo, no cabe ninguna duda que el 17 de octubre de 1945 es un día histórico para el país, porque fue un vértice en el cual la historia cambió de dirección. Fue el ascenso de las clases sociales oprimidas hasta ese momento a la escena política. Y muchísimas otras consecuencias sociales y políticas se produjeron a partir de entonces. De este modo, nuestra emisora termina con la transmisión del día viernes 16 de octubre. Continuaremos transmitiendo mañana sábado a partir de las 17 horas nuestro programa musical de los sábados y haremos también nuestro homenaje musical. Agradecemos la atención que brindaron a nuestro programa, les deseamos un feliz sábado y domingo, un buen fin de semana y los esperamos nuevamente en nuestra frecuencia, en nuestra emisora. Y a los que están lejos, los esperamos a través de la magia de la web para que nos escuchen y nos acompañen. Buenas noches, muchísimas gracias. Chao.